No sé si te conocía o si divagabas en mis sueños, pero hoy que te tengo presente, el sueño se me ha vuelto realidad. Eres la chica que me ha devuelto la felicidad. Eres la chica que me hace soñar. Tú llenas mi vida de felicidad. Yo no hago otra cosa que pensar en ti. Tienes la llave de mi corazón, dueña de mi corazón, la dueña de mi querer. En mí tú hiciste nacer el amor que puede ser, dueña de mi corazón. De mí tú vas a obtener amor, cariño y placer. Tú me llenas de felicidad, porque tú tienes la llave de mi corazón. La chica que me hace soñar. Tú llenas mi vida de felicidad. Yo ya no podría vivir sin tu amor. Yo hago otra cosa que pensar en ti, dueña de mi corazón, la dueña de mi querer. En mí tú hiciste nacer el amor que puede ser, dueña de mi corazón. Amor, cariño y placer, dueña de mi corazón, la dueña de mi corazón.